primera edición, es una distinción, un gran honor poder presentar libros que por primera vez aparecen y de gran importancia porque tratan asuntos nodales de los problemas que hoy enfrentamos los partidos de las izquierdas, los partidos revolucionarios a nivel de toda América Latina y el Caribe, pero sobre todo también a nivel internacional. El libro que hoy se presenta es un libro escrito por nuestro gran amigo y compañero Cantú Arconada, indudablemente también por Paula Krachukko, y consideramos que es una lectura obligada. Es una lectura obligada porque no nada más es un problema de un enfoque teórico metodológico, sino sobre todo porque es un enfoque con una larga experiencia, una gran capacidad de síntesis y sobre todo una recreación de una manera magistral que se combina la teoría y la práctica revolucionaria. Son quizás los libros que todos necesitamos. Son los libros que no nada más se manejan en términos de la abstracción, sino también traen como consecuencia una larga trayectoria política, no nada más en su original España, sino ha estado él participando en Bolivia con Evo, ha estado participando y lo estuvo aquí en el caso de Venezuela, el proyecto del comandante eterno Hugo Chávez. Desde luego tampoco es desconocida su participación en países como el caso concreto de Ecuador, y ha estado también cerca de los proyectos de Nicaragua y El Salvador. Hablar pues de nuestro amigo Cantú es hablar pues de una persona íntegra que combina indudablemente todo tipo de terrenos y sobre todo extrae muchas experiencias de la práctica. En ese sentido pues damos una cordial bienvenida a nuestro amigo Cantú para que tenga el uso de la palabra. Han producido esta obra académica, intelectual y gran importante. Quiero decir que en mi rápida oleada confiada este mes, porque casi tuvo la deferencia de entregarme las de Jonathan para comentarlo en el día de hoy, que realmente se trata de un instrumento, de una herramienta bastante importante que permite, además en un estudio y un trabajo sistemático, analizar con mucha profundidad, de manera muy fascinante, lo que es la historia reciente, que se abre con la erupción de la llegada del comandante Hugo Chávez. Analiza también esta época con sus avances, sus tensiones, sus errores, sus estancamientos, pero también destaca lo fascinante que ha sido todo este proceso. Etapa que, como muy bien lo plantea intelectual, nuestro americano partido, no hubiera podido darse de una manera tan importante, de una manera epocética, no hubiera podido darse todo lo que se ha dado en la región, si no hubiera sido porque Cuba se mantuvo con la bandera de la dignidad de una forma inmensa, la bandera de la revolución, que fue capaz de, como lo dice el libro, fue capaz de aguantar ese tsunami de neoliberalismo. Cuba alumbró precisamente las causas en las emancipaciones de nuestros pueblos, a pesar de esa arremetida del lobby internacional por buscar que se cambiara, que se volviera Cuba hacia el neoliberalismo. Esto obviamente no ocurrió, a pesar de estos lobistas traficantes de la ideología. Yo me veo un poco del prólogo de Atilio para poder hacer esta conversación en la tarde de hoy. Y Atilio destaca dos asuntos que me parecen supremamente importantes. Uno de ellos tiene que ver, como dice analizando el libro, la subestimación que las variedades encontradas por dientes de la izquierda y el pensamiento crítico hicieron de la titánica tarea de las enormes dificultades que se interponen en la construcción de un orden no solamente post-neoliberal, sino también post-capitalista. En el conseguido agrega también aquí en el prólogo, tiene que ver con el llamado fin del siglo del progresismo y de la izquierda latinoamericana, que como muy bien lo expresaba ayer Juan Manuel Carpi de Argentina, se trata precisamente de la disputa de dos modelos, es lo que estamos viendo en la región, y que muy bien también lo explican ellos en el documento del libro. Este libro también nos plantea el trabajo que se hace con relación a la relación de poder, Estado, gobierno, qué tipo de poder se va construyendo en las luchas desde abajo, que se expresan en una democracia protagónica, con políticas dirigidas a un sujeto social colectivo, ejerciendo el poder político. Se preguntan ellos cuándo se debe hablar del poder popular, se disputa del poder, y cuándo se llega arriba ese poder desde arriba, si realmente somos capaces de controvertir, de cambiar esa superestructura, o simplemente nos quedamos gobernando sin tener el poder. Pero también finalmente se plantean avances, retrocesos, tensiones y desafíos. Una manera muy rápida de poder comentar el mundo, ¿no? En los avances, los autores afirman que en donde hay mayor consenso y donde se ha dado una intención plena en el Estado y en la configuración de un horizonte nacional y popular, que el consenso fundamentalmente nos lleva a reconocer que ha habido redistribución, reducción de las desigualdades, cuando el excedente de precisamente los recursos naturales que por primera vez pertenecen al pueblo se utilizan para resolver necesidades sociales. Y esto constituye un valor de uso que lo trata muy bien García Linera en una de sus exposiciones, y que tiene ejemplos muy concretos como la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia, o claramente lo que ha sido la lucha de la nacionalización de PDVSA en Venezuela, que ha generado fundamentalmente todas estas tensiones y contradicciones tan fuertes. Pero también bajo el marco de una nueva construcción, una nueva geometría del poder, que tiene que ver con una nueva institucionalidad, una nueva configuración de las constituciones, que parte fundamentalmente de la convocatoria de asambleas nacionales constituyentes, como en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, y que precisamente esa posibilidad en un momento dado de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en Honduras es lo que da lugar precisamente al derrocamiento de escenario en su momento. También nos habla, que esas nuevas constituciones, esa nueva arquitectura constitucional nos lleva también a lo que Evo Morales ha denominado el buen vivir. Pero también hay que notar que esto también lleva una nueva geometría en la geopolítica de la región, es decir, a 10 años de haber acabado con el ALCA y buscar la integración latinoamericana en la región, se configuran nuevos escenarios a partir de lo que es el ALCA, UNASUR, el ALCA, CELAC, Petrocaribe, etc. En los desafíos, el libro nos provoca nuevamente y nos pone a pensar y a releer las obras de un hombre muy importante, el expresidente de Bolivia, marxista, matemático, sociólogo, que caracteriza en esa conferencia del 2015 en Quito precisamente lo que es la izquierda liberal, donde además deja una crítica a los agoreros del fin del siglo y nos invita a leer de nuevo las 5 propuestas que hiciera García Linera en Montevideo para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos progresistas. En las tensiones habla el libro precisamente de un tema que trató muy bien el comandante Fidel Castro cuando habló del cambio climático y nos advirtió Bolívar, pues es precisamente con lo que ha dado el capitalismo en acabar con la madre naturaleza. Y entonces aquí dice el libro que se plantean unas tensiones entre ese modelo extractivista y el nuevo modelo de desarrollo alternativo, que ve más allá de las tensiones que se presentan y se plantean entre los grupos progresistas. Es el caso, diría yo, en un momento dado, tanto de Ecuador, y a lo que invitamos precisamente a esta reflexión para buscar cuál es la salida alternativa a un nuevo modelo de desarrollo. Igualmente pienso yo que también en Bolivia, con algunas organizaciones. Luego nos habla de los retrocesos y nos dice, pero quisiera devolverme algo que se me fue y no puedo dejarlo de mencionar, y es que yo creo que los avances también deben mencionarse, porque fue precisamente esa irrupción del poder, de la llegada al gobierno de Venezuela del comandante Chávez, que da lugar al surgimiento precisamente de Evo, de Correa, la toma de poder en El Salvador por parte del FMNL, e igualmente lo que ocurre con Lula en Argentina. Pero yo creo que hay algo que nosotros tenemos que recuperar como un avance de esos procesos, y que alumbró fundamentalmente la llegada al acuerdo de paz en Colombia, al menos al acuerdo de la dejación de armas y a la construcción de lo que inicia precisamente la justicia social, que es la búsqueda que tenemos. Si no hubiese sido por la confianza que los grupos insurgentes en su momento tenían precisamente en el comandante Hugo Chávez y en el comandante Fidel, hubiera sido muy difícil que ellos hubieran podido creer en el gobierno colombiano. Si no hubiese sido por ese acompañamiento, por esa garantía de que ese acuerdo se iba a poder llegar, a ese acuerdo se iba a poder llegar. Y entonces yo creo que este es un avance fundamental, porque vuelvo y reitero lo que dije anteriormente: en su lecho ya enfermo, el comandante Chávez fue capaz de convencer a Timochenko después del asesinato de Alfonso Cano, que fue un hecho muy complejo, que pensamos que este proceso se iba al suelo. Sin embargo, vuelvo y reitero, la confianza, la legitimidad que le garantizaba a la insurgencia de la FARC y a la insurgencia del ELN fue lo que dio lugar a que se caminara con muchas dificultades, con muchos obstáculos, pero alumbrados precisamente por la posibilidad de que se podía llegar al poder ya a través de la vía de las urnas, es decir, dejar las armas y cambiarlas por las urnas. Que tenemos muchas dificultades en la implementación, sí. Que el gobierno no ha cumplido, es absolutamente cierto. Que el trato no ha sido el que se esperaba, también es real. Pero precisamente es este escenario, alumbrado por lo que fue el afán del comandante Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez, el que nos tienen en la posibilidad de construirnos como una alternativa de poder. Por eso creo que dentro de los avances tiene que mencionarse la paz de Colombia como una perspectiva de la paz de la región. Y finalmente, entro en los retrocesos. Dice el libro que si en algo no se ha avanzado, supone no solo un freno que impide navegar mucho más velozmente, sino que se convierte en un ancla que detiene el movimiento social, y es el hecho de que no se derrota la hegemonía neoliberal. Es decir, que culturalmente sigue existiendo muy fuertemente en el imaginario de la sociedad precisamente esta presencia de la cultura neoliberal, que es lo que ha permitido la derrota, según dicen ellos, tan que no lo parto tanto en Argentina como en Venezuela. El escenario neoliberal va a ser muy difícil de combatir mientras existe el sueño americano, es decir, mientras existe el American Way of Life. Por lo tanto, reconoce que hubo una redistribución de ingresos, pero sin educación política o formación ideológica crítica del capitalismo. Dicen también que se perdió la mística, esa magia, esa alegría, esa esperanza que se dio cuando surgieron todos estos procesos. Por lo tanto, dice en el libro que se hace necesaria la construcción de nuevos imaginarios, que debemos impulsar los medios de comunicación contrahegemónicos. En esto llamo la atención al reciente foro que hubo en Venezuela, donde trabajamos la comunicación para la emancipación, donde disertaron con muchas luces tanto Fernando Benabad como el ministro Prieto de Cuba, Carmen Borges y otros de los intelectuales que han venido trabajando fundamentalmente en la construcción de esa comunicación contrahegemónica emancipatoria, y que debería ser también uno de los objetivos de este espacio para seguir trabajando en esos think tanks. Y finalmente, dentro de los retrocesos, plantean también que es fundamental la batalla de ideas en la construcción de nuevos imaginarios post neoliberales y post capitalistas. Espero haber con esa ojeada rápida haber entendido muy bien lo que quiere decir el libro. Mil gracias. Bueno, buenas tardes. años, la verdad que es un inmenso placer poder participar en la presentación de este libro. Lo rezo porque creo que, no sé si todavía se ha distribuido, si no se va a distribuir. Se va a distribuir a mí, ¿verdad? Perfecto, acá el profesor dice que se va a distribuir ahora y se le va a dar un ejemplar a todos nosotros. Importantísimo. Es importantísimo, según mi opinión, la puedo estar equivocado, pero este es un libro único. No hay en América Latina, hasta ahora que yo conozco al menos, puede ser que se me haya escapado, ¿verdad? Un libro que haga un balance detallado de todos los procesos de transformación económica, política y social que se desencadenaron en América Latina a partir del triunfo del comandante Hugo Chávez Frías en las elecciones de diciembre de 1998 en Venezuela. Este es un libro fundamental que nos permite hacer un estudio en balance crítico y autocrítica, que acá hemos visto en estos días la necesidad de fomentar una visión crítica en nuestros procesos, preguntarnos por qué estos procesos que han tenido avances tan importantes hoy en algunos países hemos sufrido algunos reveses, el caso de Argentina, digamos, muy significativo, pero también el caso de Brasil, o las dificultades, ¿no es cierto?, con que se tropieza a lo largo del camino cuando se intenta construir una sociedad mejor. El libro es completísimo, pasa de vista a todos los países, ¿verdad?, y creo que hace una contribución absolutamente indispensable. Estoy seguro, Beto, que este libro va a ser un material de estudio, no solamente de los que estamos acá, sino de mucha gente en América Latina, que quiere ver qué fue lo que pasó, hacer un análisis comparativo de estas experiencias, ver los obstáculos que tenemos ahora y las posibilidades. Yo, que por razones de tiempo, ¿no es cierto?, no podemos adentrarnos mucho en el análisis, pero yo quería marcar dos o tres cosas muy importantes que a veces se olvida cuando se hace un análisis de estos procesos del llamado ciclo progresista en América Latina, que fueron procesos que tuvieron lugar al interior de estados burgueses que no se habían derrumbado, ¿verdad? Y ahí vale la pena hacer la comparación entre lo que ha sido, por ejemplo, el inicio del proceso revolucionario cubano. Es decir, cuando Fidel entra a La Habana, el Estado burgués se había desplomado por completo. No estaba ni la Corte Suprema, ni los jueces, ni los militares, los sectores más importantes, los aparatos represivos, habían huido ya a los Estados Unidos, lo mismo que los sectores más fuertes de la burguesía. Un fenómeno extraordinario, eso no se dio en estos otros países, en donde se tuvo que llegar al gobierno, pero para utilizar una vieja distinción muy granadina, llegar al gobierno no significaba llegar al poder. Los factores conservadores de poder que en América Latina están atrincherados desde siglos estaban ahí presentes cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. ¿Por qué tuvo que acudir él? ¿Por qué tuvo que apelar a las misiones? Simplemente porque el aparato estatal, la burocracia estatal formada a lo largo de los años en la Cuarta República, no tenía el menor interés en avanzar en las políticas sociales que proponía el comandante. Y por lo tanto tuvo que apelar a la solidaridad del pueblo cubano y del gobierno cubano para tener médicos. Porque a Chávez le dijeron, cuando dijo vamos a cambiar el modelo de atención a la salud, de ir a la atención primaria para ir a los barrios, a las rancherías, para curar a la gente, atender a la gente antes de que se enferme, ¿saben cuál fue la respuesta? De la Federación de Facultades de Medicina de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros no estamos preparados para hacer esa labor. Nosotros hacemos medicina de alta complejidad, medicina como se hace en los Estados Unidos, para atender a quienes, a los ricos, a los muy ricos que se enfermaban. Era una parte del aparato estatal, el Ministerio de Salud, que simplemente no estaba dispuesto a trabajar en la dirección que señalaba Chávez. Y ahí empieza la misión barrio adentro. pero además estaban los resabios de del viejo aparato judicial. Hasta el día de hoy, tengo entendido, está pendiente aquel fallo de la Corte del Tribunal Superior Constitucional en Venezuela que dice que no hubo golpe de Estado en el 2012 en Venezuela, que hubo simplemente un vacío de poder. ¿Eso qué significa? Que el poder judicial sigue en manos de la derecha, seguía en manos de la derecha, que los aparatos burocráticos del Estado, ¿no es cierto?, que los grandes factores económicos. Bueno, estos procesos, que a veces son sometidos, lo veo, a una encarnizada crítica por parte de algunos elementos del campo progresista y mismo de izquierda, se dieron en condiciones extraordinariamente difíciles. Y yo creo que hubo una subestimación de nuestra parte de la densidad y de la fortaleza de esos obstáculos que iban a dar una guerra sin cuartel en contra de estos procesos. Se subestimó, por ejemplo, la importancia del monopolio mediático. Gobiernos que llegan, ¿no es cierto?, con un proyecto transformador, que controlan el gobierno, pero que no controlan el Estado y los aparatos estatales, y que más encima tienen fuerzas económicas poderosísimas que son adversas, que tienen la agresividad permanente del imperio norteamericano, que no quiere saber absolutamente nada con proyectos que de alguna manera se desvíen de lo que es la línea que ellos consideran correcta, inclusive con la agresividad creciente del sistema de medios, de los grandes medios hegemónicos que jugaron permanentemente, implacablemente en contra de estos procesos. Hubo, digamos, una subestimación de ese factor que creo que es muy importante marcar a futuro, porque la historia no ha terminado. Y después de ese fin de ciclo, simplemente es un argumento que la derecha está difundiendo para que bajemos los brazos, no luchemos más, nos demos por vencidos y nos resignemos a que ellos vengan a ocupar el poder y a gobernar como lo hicieron tradicionalmente. ¿Verdad? Entonces esto hay que descartarlo. Estamos todavía en ese ciclo. Ese ciclo avanza, pero no un ritmo uniforme. En algunos países hay retrocesos, caso argentino, en otros países se produce una situación como la de Brasil, en donde un golpe de Estado disfrazado con un proceso de impeachment, un golpe absolutamente inconstitucional, ilegítimo, ilegal, desplazó a la presidenta Dilma Rousseff para imponer un programa absolutamente reaccionario que no tiene ninguna viabilidad. Creo que es importante no dejarnos engañar por el hecho de que estos gobiernos se han asentado ahora, los Macri en Argentina, Temer en Brasil, no tienen proyectos viables para esos países. Son gobiernos tan variantes, inestables, que no han logrado consolidarse, que no lograrán consolidarse, y que el nuevo escenario mundial, en donde el emperador Trump ahora ha dicho que el consenso de Washington ya no corre, que los tratados de libre comercio ya son mala palabra, que hay que volver a las viejas políticas de proteccionismo, dejan a todos estos gobiernos sin un argumento ni una estrategia para insertarse internacionalmente. Creo, ¿no es cierto?, que tomar nota de todo esto, lo mismo que dejar de lado algunas críticas fascistas que se escuchaban muy a menudo, acusando, por ejemplo, al presidente Evo Morales o al presidente Chávez o a Rafael Correa, de que no cambiaron la matriz productiva, ¿verdad? Como si esto fuera una tarea tan sencilla. Cambiar la matriz productiva, yo me puse a estudiar un poco eso y acá lo pongo en parte en el prólogo de este libro y en otros artículos. ¿Quiénes cambiaron la matriz productiva en el mundo? Hay dos casos más importantes, los más relevantes: Corea del Sur y Gran Bretaña. ¿Cómo lo hizo Corea? Bueno, primero una guerra. Se divide Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos ocupa Corea del Sur, preocupado para que no haya una resurgencia del nacionalismo antiamericano o antioccidental. Estados Unidos, que ocupa Corea, introduce una reforma agraria radical que liquida a la clase terrateniente coreana. Miren la diferencia con nuestros países, en donde Estados Unidos está defendiendo precisamente el agronegocio y a las burguesías agrarias de América Latina. En Corea del Sur la liquidó. ¿Y saben lo que hizo además el gobierno de Estados Unidos? Les dijo: les vamos a indemnizar a precios de mercado solo si ustedes esa inversión esa retribución que le vamos a dar, esa compensación por la expropiación, la invierte en el sector industrial. Si no la invierte en el sector industrial, lo liquidamos a precios fiscales y prácticamente no tienen recursos para seguir operando económicamente. Y entonces ahí vemos la clave del proceso de industrialización en Corea, ¿verdad? Bajo un régimen profundamente autoritario, que recién comienza una democratización a mediados de los años 80, y cuando comienza la democratización de los años 80, a diferencia de lo que pasó en América Latina, el gobierno de los Estados Unidos admite que el gobierno coreano desestimara todas las decisiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que iban a seguir para obligarlos a seguir el modelo del consenso de Washington. Exactamente lo contrario que se hizo con nosotros. Y entonces, ¿por qué Corea es el único país que pasó de la frontera del subdesarrollo al desarrollo? Simplemente porque logró abstenerse de aplicar las políticas del consenso de Washington. Y eso, ¿verdad?, ante la pasividad norteamericana. ¿Y por qué pasividad norteamericana? Porque Estados Unidos tenía un interés geopolítico militar y quería quedarse en Corea, y aunque fuera pagando el precio de que la política económica no fuese la política económica que ellos querían. Y después de eso, cuando viene el proceso democrático, durante 25 o 30 años en Corea se aplica una política de redistribución progresiva de ingresos, reforzamiento del salario real, que estaba en las antípodas de la que Estados Unidos proponía en nuestros países. Entonces, quienes hablan alegremente de cambio matriz, de cambio de matriz productiva, miremos, ¿podemos hacer lo mismo que hizo Corea? ¿Estamos en esas condiciones para hacer lo que hizo Corea? ¿Verdad? Después de 30 años logró Corea tener éxito. Entonces, que le pidan al presidente Evo que en 2 años deje de lado el atraso secular de Bolivia, la opresión, la explotación, la marginación que sufrió Bolivia, ¿verdad? Y que de golpe en 2 años, o sometiéndose cada 2 años al veredicto electoral, pueda hacer un proceso de cambio de tal naturaleza, es completamente ilusorio. Es un argumento que realmente, no sé si es de mala fe o de ignorancia, pero que en todo caso no le hace justicia a la complejidad que tiene el proceso histórico de construcción de estos cambios sociales tan importantes que en América Latina han dejado una huella. Y yo quiero terminar diciendo 2 cosas. Primero, el legado de todo este ciclo, que arranca con la elección de Chávez en el 98 y que tiene su antecedente más lejano en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, no hay que olvidarse de eso, y el hecho de que Cuba resistió y que cuando se cae la Unión Soviética, Cuba, que fue exhortada, ¿verdad? Fidel lo comentaba muchas veces, iba Felipe González, iban todos los líderes, entre comillas, democráticos de Europa, a decirle, Fidel, hay que bajar las banderas, socialismo ya no va más, la Unión Soviética se desplomó, no existe más el campo socialista, no tiene con quién comerciar. Y Fidel, ¿verdad?, se mantuvo firme, y el hecho de que Fidel se hubiera mantenido firme y que Cuba no se hubiera caído fue una condición fundamental para que pocos años después se iniciara este proceso, ¿verdad?, como decía, con la Revolución Bolivariana, y luego con Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina, y luego con Evo y Correa y Lugo y Cristina, etc. Fue fundamental. Si Cuba se caía, nada de esto hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces, esto es un ciclo que deja un legado muy importante. Un cambio en la mentalidad, en la conciencia antiimperialista que surgió con fuerte en estos últimos 15 años en América Latina hoy. Eso lo podemos comprobar. Hoy hay una mentalidad, tal vez difusa, no muy elaborada, pero antiimperialista en América Latina, que no existía antes. Y esto es algo que ningún gobierno de derecha, por más que venga, puede cambiar. Y lo otro, decirle que tengamos cuidado de caer en la trampa del fin de ciclo. Nos quieren desanimar, nos quieren desmoralizar, nos quieren decir que ya la batalla ha terminado. Todo lo contrario. Fíjense que si el 2 de abril, el próximo domingo, se juega una batalla decisiva, yo me atreví a decir que era la batalla de Stalingrado de América Latina en relación a nuestro futuro. Tiene que ganarse la elección en el Ecuador. Hay que ganarla, y ayer cuando Beto hizo esa exhortación a las fuerzas populares y de izquierda y a los movimientos de los pueblos originarios a que no pueden votar a un banquero ultra neoliberal que va a convertir a Ecuador en una colonia norteamericana. Es absolutamente inadmisible. justamente ese error, más allá de los problemas que pueda tener y que tiene el gobierno ecuatoriano, más allá de los desaciertos que ha tenido el gobierno ecuatoriano como cualquier gobierno del mundo, si no, yo desafío a estos críticos tan fuertes de que estos procesos en América Latina, que me digan cuál es el gobierno ideal, cuál es el gobierno donde no hay ningún problema, ningún defecto, nada, no existe eso. Quienes incurran en ese error garrafal de facilitar el triunfo de un banquero ultra neoliberal van a tener que pasar a dar un testimonio de irresponsabilidad ante la historia que no lo van a perdonar los pueblos de la pandemia. Eso es fundamental. Y si ganamos en Ecuador el 2 de abril, las chances de que Fernando Lugo vuelva a ser presidente de Paraguay se afirman notablemente. Fernando Lugo ya tiene hoy 59% de intención de voto, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Y si realmente Michel Temer es condenado y puede ser enviado a la cárcel porque ya el empresario Odebrecht dijo yo le di dinero a este señor para su campaña, lo cual significa que va a tener que ser depuesto y llamarse a elecciones en Brasil. Y hoy en día quien va en punta en las elecciones brasileñas es Lula. Entonces de repente nos encontramos porque en medio de todo este discurso de que ya se acabó el ciclo, si tenemos una batalla decisiva ganada el 2 de abril, podemos iniciar, reiniciar este ciclo, levantarnos de estas derrotas transitorias, ¿verdad? Y empezar una vez más a seguir avanzando por el terreno como hemos avanzado en los últimos años. Así que bueno, estas son reflexiones a propósito de este excelente libro. Me encanta saber que lo van a distribuir acá y que lo podemos utilizar con un gran material de discusión y enriquecimiento de nuestras propias experiencias políticas transformadoras en América Latina. Nada más y muchas gracias. De América Latina y el Caribe y el resto del mundo, creo que estoy más triste que nunca. Pero bueno, quiero comenzar agradeciendo de verdad a Tete por esta edición que ha hecho. Teto, si el Che decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos, yo creo que el PP es uno de los partidos más tiernos, más solidarios que yo conozco. Ayudando en la articulación precisamente de la construcción de un proyecto político emancipador para América Latina y el Caribe. 3.000 ejemplares de este libro. Quiero agradecer también a Piedad por estar aquí, por comentarlo. Este libro toma el título, el concepto de lucha desde arriba y desde abajo de Lenin. Y yo creo que si pensamos en la lucha desde abajo, en la lucha desde los pueblos, Piedad es una de las imprescindibles también. Hemos hablado aquí varias veces del proceso de paz en Colombia. No creo exagerar si digo que el proceso de paz en Colombia no hubiera podido materializarse sin la lucha de mujeres como Piedad. Y a Tilio. Y a Tilio, este libro comienza con tres dedicatorias, una de ellas es a Tilio, como impulsor de este proyecto, como referente teórico, tanto para Paula, compañera con la que escribo, que no ha podido estar aquí, tanto para Paula como para mí, y aunque algunos crean que son los únicos que saben de geopolítica, yo me atrevo también a decir que a Tilio es el referente a nivel de geopolítica, si queremos pensar geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe. Y además no solo eso, sino siempre una tremenda generosidad impulsando proyectos de otros compañeros y compañeras que jóvenes que estamos escribiendo, intentando teorizar. Por ahí está Arantxa también, Arantxa Tirado, ayer Atilio estaba comentando su libro sobre la clase obrera. Decía que este libro está dedicado a Tilio pero tiene otras dos dedicatorias. La primera de ellas es, ahí lo podéis ver, a los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, arquitectos del cambio de nuestra América. Y cuando decimos Fidel Castro y Hugo Chávez, estamos hablando de la Revolución Cubana, lo ha dicho Atilio, sin la cual probablemente no estaríamos hoy donde estamos, no estaríamos viviendo este momento histórico que vive nuestra América, y estamos hablando de la Revolución Bolivariana y chavista. A los compañeros de Venezuela, decirles que toda nuestra solidaridad frente a las agresiones permanentes, la última de Almagro, Sipayo del Imperio, que sepan que nuestra solidaridad la demostramos escribiendo, teorizando, pero si un día la tenemos que demostrar, el comandante Chávez siempre decía que la revolución bolivariana era una revolución pacífica pero no desarmada. Si un día tenemos que estar en las calles de Venezuela defendiendo esa revolución, también es la vez. Y la última dedicatoria dice a las mujeres y hombres que luchan por la liberación nacional y social de sus pueblos, a todos los anticapitalistas, antiimperialistas y anticolonial. Y esos hombres y mujeres también en este continente tienen nombres propios y se han ido recibiendo durante estos días, y también me gustaría subrayar algunos. Esos nombres son los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos en Argentina. Son Alfonso Cano, Tiro Fijo, Simón Trinidad. Son los cinco héroes antiterroristas cubanos. Es Milagro Sala, presa política del macrismo. Es Óscar López Rivera y el resto de presos políticos que quedan en el imperio. Momia Abu-Yamal, Leonardo Peltier, Ana Belén Mont y otros tantos y tantos. Bueno, y como tengo que hablar un poquito del libro, tengo 10 ideas a nivel muy telegráfico que intentamos de alguna manera sintetizar en este libro, ¿no? En este momento de Adán Chávez, lo mencionaba ahora, como de arremetida feroz del capital, del imperio, yo creo que en primer lugar cualquier diagnóstico, cualquier lectura del momento debe pasar por una lectura geopolítica. Ayer Atilio también hablaba, ¿no? China como promotora, pero sobre todo creo que tenemos que tener presente el momento de declive de la hegemonía imperial, ¿no? Pero declive, lo hemos utilizado varias veces, que hace, si cabe, más peligroso, probablemente más desesperado al imperio, ¿no? Y de manera complementaria con la geopolítica, la crisis del capitalismo que vivimos, la peor crisis conocida, la más feroz, un capitalismo, en la página 60 del libro lo definimos como un capitalismo, siguiendo un poquito Sabina Miles, su idea del capitalismo senil, un capitalismo en fase de descomposición, ante el que la salida, y lo estamos viendo y se ha debatido mucho estos días, son los populismos de derecha, el neofascismo, la victoria de Trump en Estados Unidos, la más que probable victoria de Le Pen, la ultraderecha, en Francia, al menos en primera vuelta, en principio probablemente no ganará en segunda, pero sí en primera vuelta, y además, y quiero subrayar, con el voto mayoritario de la clase obrera francesa. Y eso creo que nos debe llevar a una profunda autocrítica del proyecto político de la izquierda. Ahora desde luego estoy pensando, aunque soy vasco de identidad y boliviano de adopción y nacionalizado, pero ahora estoy pensando como europeo. La izquierda europea fracasó, creo que subrayar el fracaso del eurocomunismo, el fracaso de la socialdemocracia europea, que hace no tanto se indignaba porque la ultraderecha, porque el fascismo sacaba el 10% de los votos, y ahora se alegra porque queda segunda fuerza y no gana gobiernos. Fijaros a qué momento hemos llegado. Mientras tanto, en América Latina, si pensamos en la lucha desde arriba, desde los gobiernos que trabaja el libro, creo que también a nivel de autocrítica tenemos que reflexionar cómo sí conseguimos construir un escenario post-neoliberales de post-neoliberalismo, pero desde luego estamos muy lejos de construir alternativas post-capitalistas todavía. Eso a nivel de lucha desde arriba. Y si hablamos de la lucha desde abajo, yo creo que el momento que vivimos es tremendamente complicado, ¿no? la doctrina del shock aplicada contra las luchas populares, contra las luchas sociales, la destrucción social, y aquí también quiero recordar, no me puedo ir de aquí sin recordar a los 43 compañeros y compañeras normalistas de Ayotzinapa. Y a la compañera Berta Cáceres, también asesinada por el capital en Honduras. Creo que son dos ejemplos, hay muchos, de la destrucción social, ¿no?, de este modelo capitalista. Ante ello, una oportunidad, ayer se habló varias veces también, la crisis como oportunidad, los chinos también nos han enseñado eso, la crisis como oportunidad, pero también hay que tener una lectura correcta, ¿no? Tenemos una lucha importante allá donde se están tomando gobiernos por recuperar el Estado, por devolver el protagonismo que debe tener el Estado, pero también necesitamos una reflexión sobre el papel, el rol del partido. Esto también lo digo desde la experiencia en Bolivia, en muchos casos hemos sustituido el partido por el Estado, es un grave error, debemos pensar muy bien cómo reconstruir el partido y junto con el partido los liderazgos históricos, ¿no? Lo mencionaba Atilio, pero yo creo que es fundamental, la lucha la construyen los pueblos, pero también es importantísimo cuidar a nuestros liderazgos. Ahí tenemos a Lula, tenemos a Cristina, tenemos a Lugo, tenemos a Xiomara Castro, que estos días andaba también por aquí. Tenemos y esperamos fervientemente que el año que viene Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones en México. Y podamos incorporar también a México, ¿no?, a este ciclo progresista, y no tengáis ninguna duda de que en 2019 vamos a reelegir a Evo Morales como presidente del nuevo gobierno. Pero el riesgo es grande, lo mencionaba Piedad también en el resumen que hacía. La gran victoria del capitalismo ni siquiera fue en el ámbito económico, fue en el ámbito cultural. Y ahí todavía nos queda mucho, mucho por pelear para destruir, para desmontar ese American Way of Life. Que además ahora se traduce en una disputa mediática terrible, ¿no? Probablemente, estoy de nuevo pensando un poquito desde Bolivia, pero la gran batalla, tenemos que construir partido, tenemos que trabajar territorialmente, pero la gran batalla de aquí a 2019 en Bolivia, entiendo que en la mayor parte de nuestros procesos, es la disputa mediática. ¿No? El capital transnacional tiene sus tentáculos en estos oligopolios mediáticos y ahí estamos retrasados. Es verdad que ganamos elecciones también con todos los medios en contra, pero el momento es diferente y yo creo que requiere realmente de pensar muy bien esa ofensiva hegemónica en el plano mediático, ¿no? Para ir cerrando, igual otra idea importante que anotaba, creo que es importantísimo, además de todo lo que tenemos que mirar por delante, mantenerlo conquistado, ¿no? Y mantenerlo conquistado, hablaba de los liderazgos, pero pasa también por cuidar y defender los gobiernos de izquierda, progresistas, que tenemos en el continente, a todos ellos. Y yo también aquí voy a ser muy enfático, pero aquí dice, estoy pensando, retomando también lo que decía Tilio, sobre Ecuador, la batalla fundamental que se libra el 2 de abril, a quien dice o a quien pide ni un voto para el correísmo, por muchas críticas que podamos tener a la Revolución Ciudadana, a quien pide ni un voto al correísmo, a quien levanta la mano, como si haciendo la victoria, al banquero Lasso, desde luego hablo a nivel personal, pero no es mi compañero, no es mi compañero. Tenemos más desafíos, siempre digo que también pensando desde Bolivia, la gestión no es sexy. Llevamos 10, 11, 15 años gobernando, ya no representamos el cambio, sino la estabilidad, la gestión. Y en el caso de Argentina, ¿no?, Macri supo vender muy bien, resignificar esa idea del cambio, así ganó. Y tenemos un desafío muy grande para volver a seducir, ¿no?, reconstruyendo los proyectos políticos con los que ganamos elecciones, para volver a seducir a esas famosas clases medias. Eso es un debate muy largo, pero sobre todo a la juventud, ¿no?, que no ha conocido desde luego la destrucción neoliberal. Y cierro con una última idea, ¿no?, también la decía Tilio, la necesidad, siempre nos lo decía el comandante Chávez, presidente Maduro también nos lo ha dicho muchas veces, la necesidad de crítica y autocrítica. Recuerdo hace un año y medio, en este mismo hotel, en el foro de Sao Paulo, de hace año y medio, yo realmente sentía, y aquí voy a ser crítico con todos mis hermanos y hermanas de la izquierda partidista latinoamericana, sentía un gran sentimiento o momento de autocomplacencia. Esto era hace año y medio, ¿no? Inmediatamente después llegaron las derrotas en Argentina, en Venezuela, en el referéndum en Bolivia, el impeachment en Brasil, y claro, ahora el momento es diferente, ¿no? Pero no debemos esperar a que pasen todos estos acontecimientos para ser críticos y autocríticos, ¿no? Yo creo que necesitamos luchar, pero no solo luchar, sino necesitamos realmente voluntad de victoria. Muchas gracias.